Chelsea. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 25 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semanita. Estamos a 5 de junio. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 62 grados Fahrenheit. Tenemos un cielo soleado. Se espera un cielo soleado durante el día de hoy. Tenemos un viento en estos momentos de 5 millas por hora. Una humedad de un 60% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 83 grados, mínimas de 61 con cielos soleados. Hay una probabilidad de un 14% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, martes 6 de junio, se esperan temperaturas máximas de 85 grados, mínimas de 63, con probabilidad de que caigan tormentas eléctricas. La probabilidad es de un 35% y se espera que vaya a caer a partir de las 2 a las 3 de la tarde. El índice de rayos ultravioleta el día de hoy va a estar un poquito alto a partir de las 4 o 5 de la tarde. Y el día de mañana empezará a partir de las 2 de la tarde antes de que llueva y va a continuar hasta las 5 de la tarde, ¿ok? Para el día miércoles se esperan temperaturas máximas de 82 grados, mínimas de 63 con cielos soleados y despejados. Para el próximo jueves se esperan temperaturas máximas de 81 grados, mínimas de 59 con cielos parcialmente soleados. Y para este próximo viernes se esperan temperaturas máximas de 83 grados, mínimas de 59 con cielos soleados con probabilidad de precipitaciones de un 12%. El día jueves una probabilidad de precipitaciones de un 19%. Casi todos los días tendremos probabilidades, pero las más altas y donde se supone que sí nos va a llover será el día de mañana. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pausa musical seguido de la reflexión y después regresamos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

con un fabricante de ladrillos. Al cabo de un tiempo, el padre fue a visitar a la casada con el hortelano y le preguntó sobre su situación. Y ella le dijo: todo está de maravilla conmigo, pero sí tengo un deseo especial, y ese es que llueva todos los días con abundancia para que así las plantas tengan siempre suficiente agua. Pocos días después, visitó a su otra hija y también preguntándole sobre su estado. Y ella le dijo: no tengo quejas, solamente un deseo especial. Que los días se mantengan secos, sin lluvia y con un sol brillante, para que así los ladrillos se sequen y endurezcan muy bien. Entonces el padre meditó: si una desea lluvia y la otra tiempo seco, ¿a cuál de las dos le adjunto mis deseos? Autor: Esopo. Es imposible complacer y quedar bien con todo el mundo. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: no trates de complacer a todo el mundo cuando aún no estás satisfecho contigo mismo. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Acostumbrado estás tanto al amor que no lo

tu intuición nunca falla. Préstale atención a lo que hay en tu interior y encontrarás la respuesta. Tauro, recuerda que todo lo que des lo recibirás con creces. Tú sabes si eso te beneficia o te afecta. No le exijas a nadie algo que ni siquiera tú estás dispuesto a hacer. Tampoco te enojes si las personas no quieren cumplirte tus caprichos. Géminis, te llegará un dinero que no esperabas y eso te ayudará a pagar algunas deudas que ya tenías vencidas. No te lo gastes, aprovéchalo para saldar esos préstamos que en su momento te sirvieron para salir de apuros. Cáncer, se te dará la oportunidad de crecer laboralmente, pero tienes que pedírselos a tus jefes. Ellos tienen una buena percepción de ti. Solo falta que tú les insertes el chip de que se requieren nuevas actividades y que tú puedes hacerlas. Leo, no dudes en aceptar las opiniones de otras personas, especialmente si se trata de críticas constructivas. Toma todo lo que te sirva para ser mejor cada vez y lo que no, deséchalo. No confundas tus sentimientos hacia la gente. Virgo, es preciso que dejes de creer que siempre tienes la razón porque no es así. Debes aprender a aceptar que todo el mundo piensa diferente y que no significa que quienes te rodean estén equivocados. Tienes que ser más humilde. Libra, se aproxima una serie de cambios en tu vida y los astros te dicen que no debes tenerles miedo. Es mejor que desde el inicio los aceptes y te adaptes a ellos y que no tomes en cuenta lo que la gente opina sobre tus acciones. Escorpión, serán días de mucha reflexión. Analizarás diferentes aspectos de tu vida que consideras que necesitan una solución. De esa manera se te caerá la venda de los ojos respecto a varias personas que te rodean. Descubrirás sus verdaderas intenciones. Sagitario, la recomendación para esta semana es que no te quedes con las ganas de nada. Haz lo que se te venga en la mente y disfruta de las nuevas cosas que llegan a tu vida. Es mejor arrepentirse que quedarse con una inquietud. Capricornio, ten cuidado con las enfermedades del estómago porque estarán a la orden del día. Por otro lado, agradece todo lo que llega a tu vida sin importar que no sea lo que tú deseabas. En la medida en que seas más agradecido, recibirás mejores cosas. Acuario, el cosmos se alineará para que comiences a planear un viaje con tu familia o tus amistades. Será una salida placentera y de relajación. Solo trata de no gastar más dinero del previsto, ya que podrías sufrir un gran desfalco. Y por último, nos vamos a ir con el signo de Piscis. Si tienes pareja, no es momento de buscar temas de discusión con ella. Es muy probable que en los días siguientes tengan problemas por los celos de tu parte, pero tienes que aprender a mesurarte y a no crear conflictos donde no los hay. De la mañana con 19 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy, y el horóscopo que les acabo de decir es de Nana Calistar, que ofreció sus nuevas predicciones para este lunes 5 de junio en sus redes sociales. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Hard not to hesitate, but we can't wait to be the change, the change, the change, the change. Heard it from a friend who, heard it from a friend who, heard it from another, you've been messing around. They say you got a boyfriend, you're out late every weekend. They're talking about you and it's bringing me down. But I know the neighborhood, and talk is cheap when the story is good. And the tales grow taller on down the line.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 29 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información de ciencia y tecnología. Y bueno, en la primera nota que les traigo el día de hoy, se trata de la película de Barbie, que dicen que usó tanta pintura rosa que causó una escasez internacional. ¿Ustedes creen esto? En Hollywood no se andan con medias tintas. Si una película necesita un tipo de material, el que sea, para recrear con exactitud un escenario, pues dice que se consigue. Esto mismo ha pasado recientemente con el color rosa en la película que está a punto de estrenarse, Barbie. Y al parecer dice que el uso intensivo del color fue tan salvaje que causó una escasez internacional. Barbie es la película en acción real que la directora Greta Gerwig quiso hacer a imagen y semejanza de la famosa muñeca, y de acuerdo con una entrevista en el medio arquitectural The Jest con la diseñadora de producción Sarah Greenwood, el deseo de Gerwig fue tener un decorado completamente rosa, lo que tuvo pues algunas consecuencias. Básicamente, y en palabras de Greenwood, el mundo se quedó sin rosa. La diseñadora afirmó que la cantidad de pintura necesaria para coincidir con la visión de Gerwig provocó una escasez internacional de la pintura fluorescente roscoe. Al parecer, Greenwood y la decoradora Katie Spencer emplearon en los decorados un uso intensivo de esta pintura en lugar de CGI la mayor parte del tiempo, tal y como explica la decoradora. Dice, quería que los rosas fueran muy brillantes y que todo fuera exagerado. Mantener la infancia era primordial, la escala era bastante extraña. Y es que al parecer el equipo tuvo que construir el set de Barbie Land para que todo fuera un 23% más pequeño que el tamaño típico, según lo ha explicado la directora. Barbie está protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, que es el Ken. El estreno de esta película en los cines tendrá lugar el 21 de julio, así que si ustedes piensan verlo, pues ahí ya saben, para que vayan apartando ese día, ¿no? Sale el 21 de julio y pues valdría la pena gastarse casi tanta pintura rosa, pues ya lo veremos, ¿no? Barbie Land es donde residen todas las diferentes versiones de Barbie y también de Ken. Greenwood y la decoradora de escenarios ordenaron estudiar una Barbie Dream House para descubrir cómo hacer que Barbie fuera real a través de este mundo irreal. Entonces, pues es como optaron, ¿no?, por estos decorados super rosas para esta película. Pero bueno, ahí está. Y ahorita te voy a hablar de los estrenos de... Ya te hablé de los de Netflix, así que voy a omitir los de Netflix. pero te voy a hablar también de los estrenos de Amazon, HBO Max, que ahora pues ya empezaron en este mes de junio, ¿ok? Esta pues Barracuda Queens ya se las dije porque es Netflix y sale el día de hoy, el 7 de junio. También que sale en Netflix es el de Arnold, en dos días más. En Disney Plus sale Avatar The Way of Water, la película dirigida por James Cameron. Se estrena en streaming el 7 de junio y la película fue un éxito en taquilla, recaudando $2,320 millones, mientras que su costo de producción fue $250 millones, o sea que está imperdible, ahí la pueden ver. Avatar The Way of Water sale el 7 de junio en Disney Plus. ¿Cuál más? Esta también es de Netflix, entonces no vamos a hablar de Netflix. No, tampoco. Uy, me están pasando todas las de Netflix. HBO Max sale el 12 de junio, Barry. La temporada número 4 promete, dicen que la trama, un sicario con depresión es llamado para acabar con la vida de un aspirante a actor. Pero cuando se enfrenta al mundo artístico, pues decide cambiar de carrera. Entonces este se llama Barry, el 12 de junio por HBO Max. ¿Cuál más? Por HBO Max sale el 18 de junio The Righteous Gemstones. La serie creada por Danny McBride llega a su tercera temporada y una vez más la codiciosa familia de televangelistas se mete en todo tipo de desventuras en un intento de expandir sus ideas a una audiencia más moderna. Por Disney Plus va a salir Invasión Secreta el 21 de junio. La miniserie de superhéroes fue creada por Kyle Bradstreet para Disney Plus, basado en Marvel Comics, y tiene a Samuel L. Jackson en el papel de Nick Fury junto a Ben Mendelsohn como Talos. Y este también es de Netflix, que ya las mencioné la semana pasada. Como que hay muchos estrenos, pero en Netflix, ¿no? HBO Max, el 29 de junio sale Warrior, la temporada 3, que está inspirada en los escritos del difunto Bruce Lee, un joven prodigio de las artes marciales que recién llegado de China, acaba envuelto en peligrosas disputas entre las familias que lideran el crimen organizado chino, los Tong y los Chinatown. Entonces ahí va a salir Warrior el 29 de junio por HBO Max, temporada número 3. Y bueno, esta no recuerdo haberles dicho, pero bueno, también sale en Netflix, salió el 1 de junio, Una vida hermosa. Dice, largometraje narra la vida de Elliot, un joven pescador con afinidades musicales que vive en un tranquilo pueblo. Sin embargo, después de conocer a Susan, una poderosa empresaria en el negocio de la música, pues su vida da un vuelco. Esta no la había mencionado según yo, pero bueno, es por Netflix y ya salió el 1 de junio. Esta ya les avisé. Rescate en Medellín el 2 de junio, sale por Prime. La trama pues de la película gira en torno a dos hermanos que traman un loco plan para tratar de escapar del cartel de Medellín, y la función de comedia y acción presenta a la estrella del boxeo Mike Tyson. The Idol el 4 de junio sale por HBO Max, El Ídolo. Y pues aquí tenemos otra protagonista femenina después de sufrir una crisis nerviosa. Jocelyn, una de las estrellas más populares de Estados Unidos, está decidida a reconstruir su reputación, cueste lo que cueste, y pues para ello recibe ayuda de un empresario con un pasado oscuro. ¿Ustedes qué creen? ¿Tendrá éxito el dúo? Bueno, pues este sale el 4 de junio, ya salió, ¿verdad? De The Idol, entonces por HBO Max. Y bueno, en otra información de ciencia y tecnología, Microsoft acaba con Cortana y piensa en un IA para sustituirla. O sea, piensa en la inteligencia artificial, que pues, para mí realmente pues es lo mismo, ¿no? pero bueno, Microsoft dejará de dar soporte a Cortana como aplicación independiente de Windows. El famoso asistente virtual de la compañía, que debutó en el 2015 de la mano de Windows 10, parece que pues, se ha quedado sin sitio en los planes de Microsoft y todo apunta a que será sustituido por una AI. Cortana llegó a Windows con la promesa de revolucionar el uso de los dispositivos de Microsoft, llevando a su entorno las órdenes por voz, pero lamentablemente mientras productos de la competencia como Siri, Alexa o el asistente de Google iban adquiriendo más pujanza, la alternativa de Microsoft perdía peso y funcionalidades. El asistente digital desapareció de su posición privilegiada en la barra de tareas con el lanzamiento de Windows 11 y dejó también de mostrarse durante el arranque del sistema operativo. Microsoft también decidió abandonar la aplicación de Cortana en iOS y en Android en el 2021 y más tarde dejó de ofrecer también soporte a Cortana en otros dispositivos móviles. Y aunque Microsoft no haya hablado expresamente de su sucesor, parece bastante claro por dónde irán los tiros. El pasado mayo, Microsoft presentó su nueva herramienta Windows Copilot, un nuevo asistente que aprovechará la inteligencia artificial detrás de ChatGPT para ayudar a los usuarios con todo tipo de tareas, desde contestar preguntas a reescribir textos o incluso cambiar ajustes del ordenador. Cortana dirá su adiós definitivo en otoño de este año, coincidiendo con la llegada de Windows Copilot. Y pues esperamos que con la implantación de la AI vaya mejor la experiencia pues en esta ocasión. A ver qué pasa, ¿no? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Bastante tiempo no sabía de ti. Encontrarte de la mano y verte tan feliz, mi mundo se cayó, aunque no se me notó. Te acercaste y preguntaste cómo estoy. Te mentí cuando te dije de lo mejor, pero en mi mente pasó, porque es ella y no soy yo. Pasado, pero ella te tiene para toda la vida. ¿Qué me faltó? No sabía del fútbol, pero aprendí por ti. Aposté por nuestro amor y al final perdí. Te ofrecí mi corazón, pero eso no te bastó. Hice lo mejor que pude para mostrarte que en mis brazos sí podías tú quedarte. ¿Qué hizo ella? Dímelo, que no supe hacerlo yo. ¿Qué me faltó para ser la mujer de tu vida?

en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 50 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento del segmento de Conociendo Tu Meta y hoy te voy a hablar sobre un vegetal que lo utilizamos mucho al momento de cocinar algunos, ¿no? Aunque a veces nos haga daño, yo soy alérgica, un poco alérgica al ajo. Y es del que vamos a hablar, que el ajo también tiene muchos beneficios, ¿no? Pero pues también puede causar alergia a algunas personas, como a su servidor. Entonces, con esto vamos a entrar a la clasecita del día de hoy y vamos a hablar del ajo, pero cómo impacta en los niveles del colesterol. Si tú sufres de colesterol malo o alto, o alguien, algún ser querido que tú conozcas, o tal vez tú tenías problemas o te acaban de detectar que tienes colesterol elevado o los triglicéridos, pues ahorita vamos a decirte cómo impacta el ajo en estos niveles, ¿no? Antimicrobiano, antioxidante y depurativo son algunos de los efectos que suelen vincularse con el ajo. Sin embargo, en los últimos años, distintas investigaciones han profundizado en otras de sus propiedades, la cardioprotectora. Y bueno, así que vamos a hablar sobre este popular alimento, de cómo puede ayudar a controlar los niveles de colesterol y triglicéridos. Muchas veces se confunde o usa como sinónimo colesterol y triglicéridos, como pensando que es lo mismo, ¿no? Sin embargo, pues yo ya he hablado muchas veces aquí en este programa del colesterol y por qué le llaman el colesterol malo, pero hay dos tipos y los conocemos así como más rápido, el bueno y el malo, ¿no? Y los triglicéridos aparte. Pero ambos son diferentes lípidos, tanto el colesterol como los triglicéridos, y ambos circulan en nuestra sangre. El colesterol es una sustancia que se parece a la grasa y se encuentra en todas las células de nuestro cuerpo y se utiliza para producir la vitamina D. Fíjense nada más qué curioso. La vitamina D es la vitamina que nos da el sol. La mejor vitamina que podemos obtener D es del sol. Te pones 15 minutos, 20 minutos sin protector ni nada. Ya cuando se empieza a poner la piel rosadita ya obtuviste la cantidad necesaria. Ahorita a mí me acaban de mandar los resultados, aunque yo ya los había visto y no me habían dicho, que salí baja en vitamina D. Entonces me están recomendando el doble de dosis de lo que estaba tomando. Pero pues se me hace curioso, ¿no? Que no tenga la vitamina D. Y realmente la vitamina D es súper importante para nuestro cuerpo. O sea, para que tenga una mejor absorción del calcio, para que pueda obtener también la mejor absorción de otros minerales en el cuerpo. Pero tanto que yo les recomiendo, pero últimamente pues sinceramente no he salido mucho al sol, porque estamos en Utah, ¿no? De repente cuando tú sales al sol, pues a los 5 o 10 minutos ya te está cayendo granizo, entonces no ha habido mucho sol como quisiera, ¿no? Que dijeras, todos los días voy a salir a tomar el sol a esta hora, ¿no? Porque no pasa así, no pasa así. Entonces también hay suplementos. Pero bueno, entonces el colesterol se utiliza para producir vitamina D, hormonas y compuestos que facilitan la digestión. Aunque el organismo puede generarlo por su cuenta, también lo obtienes de diferentes alimentos, principalmente de origen animal, como los quesos o las carnes. Y la sangre transporta el colesterol a las células a través de partículas llamadas lipoproteínas. Dos de las más importantes son la de baja densidad, que es la LDH, que también se conocen como el colesterol malo. Entonces recuerden, LDL, o sea, las dos L's, colesterol malo, ¿no? Y ya cuando sepan, el colesterol bueno es el que nada más tiene una L, así ya pueden ustedes, cuando vean las letras, que digan el colesterol de alta densidad o HDL es el colesterol bueno. Entonces dos L's, malo, una L, bueno, ¿no? Pero bueno, los triglicéridos son un tipo de grasa y el más común en el organismo. Cuando comemos, el cuerpo convierte las calorías no utilizadas en triglicéridos. Y estos se almacenan en los adipocitos, que es un tipo de células grasas, y eventualmente se utilizan para proporcionar energía. ¿Cómo los podemos controlar? Bueno, primero hay que cuidar nuestra alimentación, o sea, evitar los productos procesados, refinados o azucarados, especialmente aquellos que son ricos en carbohidratos simples. Y es fundamental pues para que se puedan controlar los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre. Mucha gente como que no entiende el tipo de carbohidratos simples, ¿no? Los carbohidratos simples es cuando tú te comes un pan dulce, unas galletas, o sea, una hamburguesa, por ejemplo, el pan, o sea, todo esto, las tortillas que venden ahí en las tiendas, ¿no? Todo esto son carbohidratos simples. Y también es necesario reemplazar la ingesta de grasas saturadas, que por ejemplo se encuentran en las carnes, por grasas saludables, como las que se encuentran en el aguacate, en el pescado, en el aceite de oliva o en los frutos secos. A ver si en esta semana les doy una receta que me gustó, que es para hacer aderezos, que se lo puedes poner a tus comidas o te lo pueden poner a tus ensaladas, y pues está rica y también rica para tu cuerpo, ¿no? O sea, es aceite de oliva, bueno, ya después les digo cuál es. También hay que limitar o evitar las bebidas alcohólicas. Lo ideal es que mantengamos el peso pues como debe ser. Es importante consumir menos calorías para evitar que se almacenen como grasas y realizar actividad física regularmente. O sea, se aconseja hacer ejercicios de intensidad moderada 5 veces a la semana durante 30 minutos al día. Si haces 30 minutos de ejercicio diariamente, pues sería mucho mejor, ¿no? Pero si no puedes, como dice aquí, 5 días a la semana. Sin embargo, dice que cualquier actividad como ir a caminar o realizar las compras caminando en lugar de hacerlo en el auto o te estacionas súper lejos, ¿no? Para que tengas 30 minutos caminando y hagas tu ejercicio, pues también te funciona, ¿no? Pero ¿por qué es bueno comer ajo? El ajo es ampliamente reconocido como un alimento y condimento que se utiliza a lo largo del mundo y cuenta con una larga tradición medicinal, que se remonta a la antigua Grecia. Y esto se debe a que es rico en agua, carbohidratos, vitaminas, especialmente la vitamina B y la C, y minerales como calcio, fósforo, magnesio o potasio, además de otros compuestos como la alicina, que también tiene la arginina, que la arginina pues es la que a mí me afecta. Entre sus principales bondades se destacan sus propiedades antibacterianas, antifúngicas, antiinflamatorias y antioxidantes. Sin embargo, un reciente beneficio que se sumó a la lista es la posibilidad de proteger la salud cardiovascular. Y eso se conoció tras que diferentes estudios, como los que fueron publicados en Journal of Science of Food and Agriculture o Chinese Journal of Natural Medicine, hallarán, pues tras analizar distintos ensayos clínicos, que la ingesta regular de ajo, especialmente en polvo o extracto, se vinculó a una mejor salud cardiovascular, especialmente una reducción de los niveles de colesterol LDL, o sea, las dos L's, ¿no? Y triglicéridos en la sangre. Y también se asoció a una disminución del endurecimiento de las arterias, que es otra afección denominada aterosclerosis. Y según la evidencia científica disponible, esto puede deberse a distintos motivos. Que el rico contenido de potasio del ajo pues actúa como un vasodilatador. La reducción de los niveles de homocisteína en la sangre, que es el compuesto que daña la salud arterial y estimula la acumulación de colesterol. Entonces esto lo reduce el ajo. Y el incremento de la producción del sulfuro de hidrógeno, que es una sustancia que mejora la circulación sanguínea. Sin embargo, pues son necesarios más estudios para comprender realmente los mecanismos detrás de esta asociación. Entonces, si nosotros incluimos el ajo en nuestra dieta, incorporamos otros hábitos saludables, pues nos va a ayudar a mantener bajo el control del nivel del colesterol malo o los triglicéridos en la sangre, ¿no? Y bueno, nada más para que tengamos el dato, ¿no? Que ya lo he mencionado también en otras ocasiones. Los valores para el colesterol total, el deseable es que sea menos de 200 miligramos sobre decilitros. El límite superior del rango normal está entre 200 y 239 y el alto ya se considera un 240 miligramos sobre decilitros o más, ¿no? Y los valores para el colesterol LDL o el malo, pues son los siguientes: óptimo que sea menos de 100 miligramos sobre decilitros, por encima del valor óptimo que esté entre los 100 y los 129, es cuando te dicen ahí, oye, vele bajando, no, vele bajando porque se puede empeorar. Y alto ya se considera entre 160 y 189 y muy alto, dice aquí, 190 miligramos o más. Entonces ahí están los valores de colesterol malo. Y del colesterol bueno, se podría decir que se considera que brinda protección contra la enfermedad cardíaca, 60 miligramos sobre decilitros o más. Se aconseja que aumente entre 40 y 59, porque también puedes tener pues menos, ¿verdad?, de lo que se requiere. Y un factor de riesgo de enfermedad del corazón cuando es menos de 40 miligramos sobre decilitros. Y en los triglicéridos normal debe ser menos de 150 miligramos sobre decilitros. El límite de 150 a 199. Alto ya se considera cuando te sale 200 a 499 miligramos sobre decilitros. Y muy alto cuando tienes los triglicéridos en 500 miligramos sobre decilitros. Entonces, por eso es muy importante que ustedes consulten con su médico, que se hagan un chequeo anual, ¿verdad? Para ver cómo se encuentran. Y pues es muy importante, hablando del ajo, pues que se consuma crudo, ya que la cocción destruye su capacidad de producir alicina, la sustancia a la que se le atribuye la mayor de sus bondades. Y si esto pues te resulta difícil por el olor, puede picarlo y dejarlo reposar unos 15 minutos antes de usarlo en alimentos o con fines medicinales, y así los podrás consumir, ¿no? Y bueno, nada más recordarles que no modifiquen sus medicamentos ni sus tratamientos. Antes consulten con su médico, pregúntenle, ¿puedo tomar ajo, comer ajo? Porque cuando ya están en un tratamiento puede ser contraproducente, ¿no? Porque si les baja y ya tienen medicina para que les baje, entonces mejor consulten con su médico para cualquier duda, ¿no? Y este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la Asociación Estadounidense del Corazón, la Base Exhaustiva de Datos y Medicamentos Naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listos su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. De la mañana con 6 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy estamos en el día 99 del repaso número 10. El día de mañana va a ser el repaso 10 también, pero el día 100. Pasado mañana, si Dios quiere, comenzaremos el repaso número 11, que pues lo hemos creado nosotros. No es que venga en el libro así, ¿ok? Cada 100 repasos, pues le damos... Cada 100 lecciones, perdón, o apartados que tomamos, o sea, nos vamos a un onceavo repaso, ¿no? Y después de eso, pues ya veré ahora hacia dónde nos vamos. Nunca les he hablado de la tercera sección del libro Un Curso de Milagros, que es el manual del maestro. Probablemente vayamos a hablar de él, que es más cortito, pero tal vez lo abarquemos en el siguiente repaso. Y bueno, hoy al abrir el libro Un Curso de Milagros, al azar nos envió al capítulo 12 nuevamente. Ya hemos tomado varios apartados del capítulo 12. Hoy nos envió al apartado número 7 y se titula Introspección. Y bueno, con esto vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. Thank you. introspección. Y bueno, les voy a leer lo primero que nos dice el apartado, y es lo siguiente: los milagros demuestran que el aprendizaje ha tenido lugar bajo la debida dirección, pues el aprendizaje es invisible y lo que se ha aprendido solo se puede reconocer por sus resultados. Su generalización se demuestra a medida que lo pones en práctica en más y más situaciones. Reconocerás que has aprendido que no hay grados de dificultad en los milagros cuando los apliques a todas las situaciones. No hay situación a la que los milagros no sean aplicables, y al aplicarlos a todas las situaciones, el mundo real será tuyo. En esta santa percepción te volverás íntegro, y por tu propia aceptación de la expiación, esta irradiará hacia todos aquellos que el Espíritu Santo te envíe para que les des tu bendición. La bendición de Dios mora en todos sus hijos, y en tu bendición de ellos radica la bendición que Dios te da a ti. Cada uno debe desempeñar el papel que le corresponde en la redención del mundo para poder reconocer que el mundo ha sido redimido. No puedes ver lo invisible, mas si ves sus efectos, sabes que tiene que estar allí. Al percibir sus obras, reconoces su existencia, y por lo que hace, te das cuenta de lo que es. Tú no puedes ver tus propios puntos fuertes, pero puedes tener cada vez mayor confianza en su existencia a medida que te capacitan para actuar, y los resultados de tus acciones tú los puedes ver. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos. Recuerden que recuerden que en muchas ocasiones yo les recuerdo lo que nos dice el libro, ¿no? Que les digo siempre, recuerden que el libro de Un Curso de Milagros, les digo, nos dice que no existen grados de dificultad en los milagros, ¿no? Y fíjense que aquí está en el apartado 7, en introspección del capítulo 12, donde nos los dijo, ¿no? Entonces, es muy bonito este apartado porque nos recuerda que podemos reconocer realmente, o sea, que no hay grados de dificultad en los milagros cuando los aplicamos en todas las situaciones. A veces uno piensa que necesita un gran milagro, un gran milagro o un milagro, o tal vez dices, pues no necesito tan así un milagro, pero necesito que sucedan ciertas cosas, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a confiar más en la vida, podemos ver en manifiesto muchos milagros. A veces siempre nos vamos por lo peor, ¿no? De decir, híjole, yo creo que de toda esta situación que estoy viviendo, tal vez puede pasar esto y es lo peor. Y no volteamos, o sea, no se nos hace más fácil pensar que sí es lo mejor que me puede salir o que me puede ir. O sea, siempre estamos pensando en las cosas pues más trágicas. ¿Por qué? Porque tal vez sentimos que así nos preparamos o que ya estamos preparados para lo peor, ¿no? De hecho, hay un dicho algo así, que no lo voy a decir porque pues, me va a salir mal. Obvio, no me va a salir correcto como lo dicen. Pero es cierto, o sea, no tenemos por qué estarnos preparando para lo peor. ¿Por qué? Porque la necesidad de decir, ah, es que así ya estoy preparada, entonces no me va a dar tanto el trancazo, no me va a doler tanto el trancazo. Estamos esperando, pues siempre, lo peor. No nos podemos sentir a gusto, no nos podemos sentir en paz diciendo, oye, se vienen muchos milagros y los voy a aceptar. Como en el libro de Cómo Sanar Tu Vida, de Luisa Hale, que vienen ciertos ejercicios muy bonitos, se los recomiendo para que hagan como meditación también, o tal vez las frases de ella. Y una de sus frases dice, estoy abierta y receptiva a todo lo bueno que el universo tiene para mí y lo acepto ahora. ¿Cuántas veces nosotros realmente estamos abiertos, así de decir, abro mis manos, mis brazos aquí donde yo me encuentro y digo, estoy abierta y receptiva a todo lo bueno que el universo tiene para mí y lo acepto ahora? casi siempre estábamos, ay no, qué miedo, mira, no, qué me va a pasar, la la la la la la, y nos volvemos pues todos tensos. Pensamos que estamos obviamente desprotegidos y no estamos desprotegidos. ¿Qué tal si todos esos problemas que tú crees que tienes, te imaginas que ya te dijeran, oye, ya, este ya, todos ya van a estar resueltos y todos van a salir triunfosos de esto? Pues tal vez ya estarías tranquilo, tranquila, ¿no? Decir, ah, ok, pues vamos a hacer todo lo que se tenga que hacer porque ya sé que la respuesta va a ser la correcta, ¿no? Entonces, es muy diferente, ¿no? Es esperar así y ver así, que lo que yo espero ver es lo que va a suceder y que es con un fin benéfico para uno. Entonces, cuando hablamos de nuestro maestro, estamos hablando prácticamente de la manifestación del Espíritu Santo. Y como nos dice el libro, dice, yo soy la manifestación del Espíritu Santo y cuando me veas será porque lo has invitado a él. Cuando nosotros veamos a las personas, no por lo que estamos viendo, escuchando de ellos o sintiendo de ellos, sino cuando veamos más profundo y veamos su espíritu, entonces es ahí cuando vamos a empezar a ver los testigos de Dios o los maestros, ¿no? Entonces, nos dice también el libro, nunca te olvides de que siempre ves lo que buscas, pues lo que buscas lo encontrarás. ¿Qué estás buscando en tu vida? ¿Qué estás viendo en tu vida? ¿Temor? ¿Miedo? ¿Coraje? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Dicha? ¿Paz? ¿Alegría? ¿Confianza? ¿Fe? ¿Esperanza? Lo que tú estás viendo es lo que tú estás buscando. Y lo que buscas vas a encontrar. Si tú buscas odio, lo vas a encontrar. Si tú buscas tristeza, lo vas a encontrar. Si tú buscas miles de problemas, los vas a encontrar. Pero si tú buscas paz, la vas a encontrar. Y si tú buscas dicha, la vas a encontrar. Si tú buscas la sanación, la vas a encontrar. No hay que olvidarnos de que siempre estamos viendo lo que buscamos. El ego encuentra lo que busca y nada más. No encuentra amor porque no es eso lo que busca. Cuando vamos por nuestra vida enojados con lo que nos está tocando o comparándonos, ¿no? Y diciendo, pues que yo no tengo un milloncito como los tiene este millonario, ¿no? O porque yo no tengo esta casa que tiene fulano. O porque yo no tengo los zapatos que tiene el otro, o Panchito, ¿no? Cuando vamos así, o sea, vamos desubicados por la vida, o sea, distrayéndonos de todo, pues vamos a requerir de muchísimas cosas. Vamos a decir, uff, necesito esto, necesito el otro, necesito esto, necesito dinero, necesito una casa, necesito un carro, necesito otra casa. O sea, ¿por qué? Porque el ego jamás va a estar satisfecho. Porque el ego te está guiando en tu vida. Lo que me gusta de este libro es de que hay muchas personas que cuando lo siguen, lo ponen en práctica, pues cambia la dinámica en sus familias, ¿no? Sobre todo los que son padres, ¿no? A veces yo he escuchado que en personas que están muy despiertas conscientemente, les dicen, ¿por qué no das charlas para los jóvenes, para los hijos? Y han coincidido los dos, fíjate, que son diferentes, nunca se han escuchado y son charlas distintas, personas a las que yo sigo. Y ambos, o sea, desde su forma de explicarlo, pero para el punto es lo mismo. Es que dicen ellos, o sea, yo podría dar, ¿no?, charlas a los jóvenes, esto mismo que les doy a los padres o a la gente adulta, pero, o sea, iba a haber una, como una distorsión, ¿no? Porque imagínate que que tus hijos, imagínate que tú no supieras nada de esto, no te importa el ego, no sabes lo que es el ego y vives por el ego, no sabes, bueno, todos los conceptos que hemos estudiado aquí en este libro, Un Curso de Milagros. Imagínate que no conocieras nada de esto, pero tus hijos les hablan de esto. Y cuando tu hijo te dijera, oye, bájale al ego, o no escuches esa voz porque no es real, oye, no, ¿para qué traes el pasado? O sea, no lo recuerdes. Oye, ¿por qué te preocupas por mañana si no existe? Pues tal vez el padre o la madre, o sea, se enojarían. ¿Y de qué hablas, no? Y entonces iba a haber ahí, pues, más conflicto, ¿no? Porque no le puedes enseñar a un hijo, a los pequeños o a los jóvenes, esto, ¿por qué? Porque iban a encontrar mucha incongruencia con lo que les dicen sus padres, que son la autoridad máxima por lo general, ¿no? Entonces, por eso es de que uno, para los que son padres, pues tienen que aprender esto para enseñarles y ponerlo en práctica ellos mismos para que puedan enseñar a sus hijos, no al revés. Entonces, sería padrísimo, ¿no? Que tal vez los hijos ya estuvieran, pues, más grandecitos y ambos entendieran todo esto, toda esta información. ¿Por qué? Porque, pues, la familia sería, pues, distinta, ¿no? A como eran antes. Y me refiero a cuestión de la vida, de la perspectiva que tenían de su vida. ¿Por qué? Porque ya no traen consigo todo ese equipaje, ¿no? Y a veces cuando uno sigue la vida con todas esas ideas, pues nos llevamos las generaciones que vienen. Si tenemos hijos, pues les enseñamos a que tengan miedo, a que sigan recordando las cosas tristes, a decirle, hacerlos sentir culpables, de decirle por tu culpa, mira cuando hiciste esto, mira ta ta ta ta ta. Y entonces, pues van generación tras generación sin darse cuenta de que pueden cortar todos estos hilos, ¿no? Cuando en este momento los pueden cortar. Una vez estaba escuchando en una charla de Sergi Torres y una persona que recuerdo que pues estaba haciendo preguntas y hablaba de todo esto, de qué pasa cuando uno pues ya ha puesto tanto en práctica esto, y se notaba que la persona sí lo había puesto en práctica. A través de sus preguntas se sentía una persona pues tranquila, una persona más despierta o más consciente, y le decía, pero oye, ¿qué es lo que pasa cuando ya estás en este momento, ¿no?, en el que ya todo te hace sentido y vas tranquilo por la vida, pero de repente tu pareja te sale con cada cosa y y te vuelve a enojar, y entonces te hace sentir como que esto no es cierto o que ella está loca, o algo así había dicho, ¿no? Y entonces la respuesta que dio Sergi, realmente no la recuerdo exactamente, ¿no? Pero el conflicto en sí no era la esposa tampoco, o sea, era por qué volvía él a creer en el conflicto, ¿no? O en la terquedad, o sea, en todas las cosas que ya sabe que no son reales, que veía en la esposa. Las veía, ¿por qué? Porque se proyectaba otra vez. Entonces no es necesario de decir, ah, entonces me tengo que salir de mi casa. O sea, tú puedes vivir tu vida dándote cuenta de la conciencia y la inconsciencia, porque nos damos cuenta también en nuestra propia experiencia, ¿no? Decir, cuando estoy enojada, sé que no estoy consciente. Y a veces, aunque esté inconsciente, me creo que estoy un poco consciente y digo, ay, sí estoy enojada, pero pues vale la pena que me enoje por esto y otro. No vale la pena y no estoy consciente ahí. Le sigo a la inconsciencia, o sea, le sigo al lado de la locura. Si hay personas que realmente despiertan y dejan ir a su pareja, y la dejan ir con amor, porque dicen, pues simplemente dicen, se dan cuenta de que no quieren eso para su vida. No estoy diciendo que se separen de sus parejas, ¿no? Pero pues llega un momento en que uno, pues, para que estén bien en conjunto, o sea, toda la situación. A veces tienen que separarse, tienen que alejarse, nos tenemos que alejar de ciertas situaciones, no para huir, sino para aprender de ellas, ¿no? Uno no aprende de la felicidad sin antes haber llorado, ¿verdad? Uno no aprende del coraje sin antes estar en paz o tranquilo. O sea, podemos diferenciar eso, ¿no? Decir ahorita estoy en paz, pero cuando me enojo, uy, sé que no estoy en paz, ¿verdad? O cuando soy muy alegre, digo, pues sé que no estoy triste. Y cuando estoy triste, pues sé que no estoy alegre. Entonces, tenemos que a veces que vivir esos momentos para darnos cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que realmente nos despierta? ¿Qué es lo que realmente nos llena? Pero tampoco se va a volver un suplicio ni un sacrificio. Nunca tiene que sentirse como un sacrificio o un suplicio lo que uno hace. Y si uno se siente así con su vida, con su pareja o con la novia o con el novio, entonces pues tal vez una persona decide despertar y la otra no. Y la persona despierta decide estar con la persona que sigue dormida pensando que tal vez en algún momento va a despertar de su irrealidad y está bien. O decide, ¿sabes qué? Pues te dejo con amor, ¿no? Y decir, no, no sigo la inconsciencia, ¿no? Porque hay botones que uno sabe, ¿no? Que no les deben de tocar. Y cada vez que nosotros pasamos desapercibido estos botones y no los enfrentamos de decir, oye, ¿por qué me hace enojar esto? ¿O por qué me pone triste esto? ¿O por qué me angustia esto? Si no lo analizamos, no estamos haciendo una introspección, que es como se titula este apartado. No estamos autoindagando, no estamos checando a ver qué nos está ocasionando este malestar. Cuando miramos dentro de nosotros, pero realmente cuando mires dentro de ti y veas al Espíritu Santo, es porque habrás decidido manifestar la verdad. Y nos dice el libro, y al manifestarla, la verás tanto afuera como adentro. O sea, no te vas a creer ya todos los personajes que ves en tu pareja, en tus hijos, en tus padres, en tus compañeros de trabajo, entre los vecinos, entre la gente que te encuentres. O sea, estoy diciendo por la gente con la que más convives, ¿no? Pero no sé, o sea, pero no los vas a ver a través de tu personaje. O sea, ya no va a existir tu juicio. ¿Por qué? Porque ya te vas a dar cuenta que juzgar no es lo tuyo. Y el único que puede juzgar y que ese juicio va a ser correcto es el Espíritu Santo. Y cuando Él juzga, pues no te juzga como nosotros. O sea, nada más te dice, ah, ok, está dormido, ¿no? O sea, no pasa nada. Entonces hay que recordar que cada vez que estamos mirando fuera de nosotros y no reaccionamos favorablemente ante lo que vemos, entonces nos estamos juzgando a nosotros mismos como indignos y nos estamos condenando. Y nos dice el libro, y te has condenado a muerte. Cada vez que juzgamos a alguien más, recuerda, te estás proyectando, te estás juzgando a ti mismo. Es como si dijeras, ay, qué mal me cae esta persona, uy, no lo soporto o no la soporto. Y después caes, a ver, ¿por qué no me soporto? ¿Por qué me juzgo tan mal? Y tal vez hasta tu mismo ego, no te estás juzgando a ti, estás juzgando a aquella persona, no eres esa. No, sí eres. Somos lo que vemos, somos lo que escuchamos, somos lo que percibimos. No podemos decir que no, o sea, que está en la otra persona, porque no es cierto. Toda la información que nosotros sacamos para describir algo viene de nosotros. No porque veas una flor muy bella y digas, ah, mira qué hermosa flor, es de color amarillo, o de color rojo, o rosa, o blanco, o negra. Esa información vino de dónde, de un conocimiento que tú tienes, de una información que ya está contigo, si no, no puedes escribir. Si no supieras lo que es una flor, la verías, la contemplaras y dirías, ¿qué es esto? Y tal vez otra persona que ya investigó bien y te dice, se llama flor. Ah, es una flor, sí. ¿Y esto? ¿Cuál es esto? Estas cositas, se llaman pétalos. ¿Pétalos? O sea, toda esa información, ¿de dónde viene? De algo que nosotros aprendimos. Y si yo juzgo a alguien, ¿de dónde viene esa información? De algo que yo aprendí, que yo traigo esa información, ese conocimiento. Entonces ya es como que el momento ideal, ¿no? Para dejar de hacer juicios y para reconocer que cada juicio que yo hago es un juicio contra mí misma. Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado y vamos a pasar rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección 299 y nos dice, la santidad eterna mora en mí. La santidad eterna mora en mí. Dice, mi santidad está mucho más allá de mi propia capacidad de comprender o saber lo que es. No obstante, Dios, mi Padre, quien la creó, reconoce que mi santidad es la suya. Nuestra voluntad conjunta comprende lo que es, y nuestra voluntad conjunta sabe que así es. Y bueno, aquí viene la parte de la oración, ya saben, si pueden cerrar los ojos, si no, simplemente escuchen. Padre, mi santidad no procede de mí, no es mía para dejar que el pecado la destruya. No es mía para dejar que sea el blanco del ataque. Las ilusiones pueden ocultarla, pero no pueden extinguir su fulgor ni atenuar su luz. Se yergue por siempre perfecta e intacta. En ella todas las cosas sanan, pues siguen siendo tal como tú las creaste. Y puedo conocer mi santidad, pues fui creado por la santidad misma. Y puedo conocer mi fuente, porque tu voluntad es que se te conozca. Y bueno, con esta bella lección vamos a recordar cada hora y antes de irnos a dormir que la santidad eterna mora en mí. Con esto damos el final de Encuentros Existenciales. Padre y dos hijas. Un padre tenía dos hijas. Una se casó con un hortelano y la otra con un fabricante de ladrillos. Al cabo de un tiempo, el padre fue a visitar a la casada con el hortelano y le preguntó sobre su situación. Y ella le dijo, «Todo está de maravilla conmigo.